Las líneas de la radio están abiertas para que puedan llamarnos también, el 2220-966, 2220-966. Cualquier duda, pregunta, comentario, sugerencia nos lo pueden hacer llegar a través de la línea de la radio. También estamos en Facebook, en nuestra fanpage, Infractoras de Mentes, y nos pueden también hacer llegar cualquier duda, comentario o sugerencia. El día de hoy vamos a estar con una invitada muy especial. Ella es Karina Clavijo, una destacada compositora ecuatoriana, y vamos a estar hablando con ella a propósito de un festival artístico que hoy en la noche se va a estar desarrollando en beneficio de las víctimas del terremoto pasado del 16 de abril. Ya les vamos a estar comentando de qué se trata y dándoles información más completa. Yo soy David Anchaluisa y estamos también en compañía de Freddy. Hola, muy buenas tardes con todas y todos. Estamos ya al aire y vamos a comenzar con la noticia del terremoto de 4.8 que estremeció la ciudad de Quito en este clima de tensión que estamos viviendo a raíz del desastre que ocurrió en la costa ecuatoriana desde el 16 de abril y que ha venido dándose con un montón de réplicas y generando bastante tensión y bastante hasta miedo, ¿no?, en la gente. Entonces vamos a dedicar el programa de hoy a hablar de eso un poco, pero sobre todo el papel del arte y el papel que el arte y los artistas han tenido en este en la solidaridad que se ha llevado hacia el pueblo costeño, hacia el pueblo afectado por el desastre del 16 de abril. Entonces vamos a hablarles de un festival que se va a hacer el día de hoy con un proyecto musical del Centro Cultural La Casa Ochún, que tiene que ver con la música a raíz de acá, la música afroesmeraldeña. Entonces Ubuntu se presenta el día de hoy en el festival Muisne Sin Miedo, que es una campaña contra la violencia de género, para prevenir la violencia de género, la violencia sexual en las zonas afectadas por el desastre, zonas que no fueron quizá las más directamente afectadas, pero que en el caso de Muisne han sido ciertamente no tan atendidas como las otras, como las zonas que están en Manabí. Entonces, ahora vamos a hablar con nuestra invitada Karina sobre el papel que ha tenido el arte, el papel que ha jugado en la solidaridad que se ha enviado a estos pueblos, ¿no?, que han sido tan afectados. Sí, a propósito, estábamos comenzando con un tema musical justamente de Ubuntu y de Karina Clavijo. Entonces eso es lo que vamos a estar escuchando hoy en la noche. Todas y todos están cordialmente invitados. Justamente con motivo de lo que mencionábamos, es un poco no tan común pensar que después de los desastres naturales, en este caso de un terremoto, se puedan pensar en asuntos como la prevención de la violencia de género, porque de inmediato lo que salta a la vista, a la opinión pública y dentro de la urgencia, digamos, la solidaridad se canaliza y las instituciones encargadas de prestar atención a las zonas afectadas se entiende como lo más urgente la atención de y saldar la necesidad de alimentos, de agua, de ropa. Y claro, eso pasó acá, ¿no?, en Ecuador. Hubo un boom de solidaridad que se dirigió a las zonas afectadas. Sin embargo, han habido organizaciones que también se han planteado la necesidad de canalizar esa solidaridad hacia otros temas que, como mencionaba, no son tan vistos públicamente. Este caso tiene que ver con la violencia de género, por ejemplo. Las instituciones encargadas, el Ministerio de Salud Pública, han reconocido y también puesto en marcha, ¿no?, planes de contingencia para hacer frente a este tipo de casos. Pero contarles un poco, ¿no?, cuál es la lógica o los hechos que se producen y las consecuencias. En las zonas afectadas, a cambio de, digamos, ciertos privilegios que algunas personas tienen o que han conservado, incluso se ofrecen o se hacen como intercambios de favores sexuales a cambio de, qué sé yo, una posada, alimento, agua, vestimentas. Y digamos, justamente esto es lo que se quiere visibilizar y también como dar ciertos elementos para que esto cambie, ¿no? Para que las problemáticas que ya de por sí se generan en las zonas de desastre no se compliquen más todavía con este tipo de cosas que, como mencionamos, ocurren. Les vamos a hablar un poquito más de el evento que va a darse el día de hoy a las 9 p.m. en el Café Democrático. También en coordinación, bueno, estaba organizando la Coordinadora Juvenil Política por la Equidad de Género, pero en coordinación también con el Café Democrático, que ha tenido presencia, digamos, en la escena artística, en la solidaridad con los pueblos afectados. Entonces se han hecho ahí varios conciertos, estuvo como el Afro Colombian Jam y la Malamaña. Estaban organizando conciertos, por ejemplo, en ayuda para enviar comida para los gatos, para los perros de allá. Entonces, pensando en todas las poblaciones y todas las necesidades que tienen allá, que son diversas y son muy necesarias. Entonces, el festival será el día de hoy a las 9 p.m. en el Café Democrático. Y bueno, ahorita estamos ya con Karina aquí y nada, ella nos va a saludar ahora y vamos a empezar a conversar sobre el tema del papel del arte en la solidaridad con los pueblos afectados por el desastre. Hola Karina, muy buenas tardes. Hola, qué lindo estar con ustedes, visitarlos un ratito. Hola, por Karina. Acá, por la Casa de la Cultura. Y bueno, sí, justamente, bueno, vengo llegando corriendo. Bueno, pero, sí, me repites la pregunta porque te estaba yo... Claro, o sea, tú desde del papel de artista, de música, ¿cómo has visto el rol que ha jugado el arte y la música, sobre todo, en la solidaridad y en este papel de ayudar a los pueblos afectados por el desastre? Bueno, sí, obviamente, al día siguiente de que sucedió el desastre, muchos artistas empezaron a agruparse, gente de Esmeraldas, gente de Manabí, gente de Quito también, que se pusieron a hacer conciertos solidarios, ¿no? Estos conciertos de una u otra manera han estado llevando de una manera paulatina cierto tipo obviamente víveres, agua, esas cosas que se han estado dando, pero sobre todo se ve que entre los artistas sí existe pues esta magnitud de lo que es este concepto de la solidaridad. El otro día tuve la suerte de estar en el BAC y escuchaba justamente a una de las bandas, ¿no?, que me gustó mucho, y ellos justamente hablaban de este concepto maravilloso que es la solidaridad y que no debe ser solamente de un día, sino que debe estar permanentemente en nuestro pensamiento, ¿no? Acordémonos que nosotros somos comunidades, no somos individualistas, entonces eso también me parece muy lindo, ¿no? Entonces creo que hay que rescatar ese tipo de conceptos del arte que vienen así justamente en la sociedad. Ahora, no sé si quisieras hablarnos un poquito de este proyecto maravilloso con el que tú tienes un vínculo muy fuerte, que es Ubuntu, que es de la Casa Cultural Ochum, sí. Y Lindbergh Valencia, que es uno de los referentes de los monstruos de la música raíz de acá. Sí, claro, bueno, sí, justamente con Lindbergh llevamos un proceso ya de muchísimos años. Lindbergh vino a radicarse más o menos hace unos 20 años en la casa acá en Quito, a partir de un proyecto que se hizo en Esmeraldas, de la Casa de la Cultura, ¿no? Ahí realizó muchas investigaciones, surgió un libro que se llamaba Don Remberto Escobar, y a raíz de este libro nos hicimos como muy amigos con Lindbergh. Él inicia todo este periodo de investigación y se funda la Casa Ochum justamente para acoger a todos los niños de barrios marginales. Entonces ellos empiezan a hacer una escuelita, ¿no?, con los niños que ahora ya vienen en su tercera, cuarta generación de niños, que ahora están formando nuevos grupos, entre ellos justamente está la agrupación Ochum. Estos jóvenes ya, porque ahora ya tienen todos entre 25 años, 24, 25 años, son los primeros de este proceso, ¿no? Y ahora hay otros grupos más pequeños, entre ellos un grupo de niños también que es muy lindo, que se llaman Los Torbellinos, que ahora también están haciendo presentaciones y estamos continuando con ese legado aquí en la ciudad de Quito. ¿Y dónde es la Casa Ochum para que la gente que nos está escuchando pueda ubicarse más o menos dónde está, claro, si sí. quieren visitarlos incluso. Claro que sí, y hay una apertura, ¿no?, a la cultura. La Casa Uchun está en los barrios de Carapungo, entonces la gente que quiera hacerse, no sé, a conocer, investigar, hacerse también amigos de este proceso, pues están bienvenidos justamente a la Casa Uchun. Y bueno, Limber, como tú estabas mencionando, él está ahorita encargado del proyecto Casa de las Bandas, que justamente se trata de las bandas de pueblo de Quito, ¿no? Uh-huh. Entonces es una cosa muy interesante que va de la mano con lo que es la música popular, la música desde el barrio, que ese es otro concepto que no sea en el cual no nos hemos adentrado todavía, ¿no? Siempre estamos con esta parte de la academia, de las universidades, del conservatorio, pero hay estas escuelas de música popular que también son un referente de cómo ha sido nuestra instrucción, ¿no?, dentro de lo que es la música para los jóvenes y también para la gente que hace música desde lo popular. Cuéntanos, vos eres de acá, pero ¿cuál es tu conexión con la música afroesmeraldeña, con los sonidos, los tambores y todo ese asunto de la música afroesmeraldeña? Sí, bueno, yo, o sea, si bien es cierto, yo nací en Quito, pero mi padre es esmeraldeño, ¿no? Entonces toda mi familia es de Esmeraldas, entonces siempre las vacaciones iba a pasar allá con la gente, y claro, viene esta cosa de, ay, qué simpático. Entonces es como esta cuestión de que vos perteneces no solamente a una cultura, que es la cultura urbana quiteña, sino perteneces también a otras culturas por lazos familiares. Entonces esa fue una primera apertura que tienes hacia otro tipo de mirar la vida, hacia otras cosmovisiones. Y por otro lado también es un interés propio, ¿no? O sea, yo siempre estuve investigando, siempre me pareció muy interesante todo lo que era el movimiento en Esmeraldas de la música de marimba. Y como te digo, el primer acercamiento lo hice justamente con Limber Valencia y con Papá Roncón. Cuando él estaba dando, Papá Roncón estaba dando unos talleres que se llamaban de instrumentos, de construcción de instrumentos musicales, de la Catanga. Y esto se daba en el sur de Quito, en más o menos por la donde ahora es Quitumbe, más o menos en esta zona, donde está el registro civil también. Entonces se daban estos talleres, y entonces fue un primer acercamiento hacia la música, ¿no? Que es, digamos, ya desde una forma ya más académica, más desde ese sentido, ¿no? Pero como te digo, el contacto con la cultura siempre estaba ahí presente, ¿no? Esmeraldas, tú ibas nomás de vacaciones y veías todo ese despliegue de emociones, los festivales, la pasada, por ejemplo, cuando ellos pasan con las bandas de guerra el 5 de agosto, que es la fiesta de Esmeraldas, pues ahí oías también canciones como el Andarel. Entonces, como que eso te llamaba la atención, los bailes de allá tradicionales y eso. Y dentro de lo que Karina Clavijo se inspira o se nutre, ¿a qué le cantas? ¿Qué cosas importan en tus canciones? Porque también eres compositora, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es importante para ti expresar a través de la música? Bueno, obviamente yo tengo un compromiso social, ¿no? Para mí creo que eso es lo fundamental, entender este compromiso social en el sentido de que el racismo ya no debería existir, ¿no? Esta cuestión de dividirnos, si bien es cierto, somos diferentes y todos somos absolutamente diferentes, entre una persona y otra existe una diferencia, pero el respeto, esta cuestión de terminar con estas cuestiones del racismo. También ha habido una cuestión que ha sido también mi lucha por la cuestión de violencia de género y de violencia en general, porque se puede dar en hacia el otro sentido también, ¿no? Mujeres a hombres, de hombres a mujeres. Entonces yo creo que esta cuestión de violencia y de respeto, para mí el respeto es fundamental, ¿no? Por otro lado también la conciencia social de quiénes somos, la parte de la naturaleza también ha sido una de mis inspiraciones, ¿no? Entender que nosotros, pues, en las canciones, por ejemplo, tengo una canción que se llama Ay mi guasá, que habla sobre la semilla. Y cuando te pones a pensar más profundamente, esta canción va justamente para la soberanía alimentaria, para la cuestión de las semillas, cuando surgen estos fenómenos de los transgénicos y estas cuestiones que están muy en boga, ¿no? Entonces creo que siempre hay una conciencia social. Y claro, hay la parte también romántica, ¿no?, que también es linda, uh-huh. La parte de la décima, la parte de la oralidad, que viene desde la parte negra, sobre todo, que es muy rica, ¿no? Entonces, esta cuestión también ha sido una influencia muy importante para mí. Me encanta leer lo que es la literatura afroecuatoriana y en general la literatura de la africanidad, de la negritud, ¿no?, que tiene esta consigna social que es muy importante. Sí, Ahora vamos a escuchar un tema musical justo de ti. Sí, vamos, este tema... Nos vamos con un temita musical y les recordamos que la noche de hoy está Ubuntu, también con Karina Clavijo. Y a propósito de las décimas que decía, va a estar el último decimero de acá del Ecuador, está Don Lindbergh Nazareno. Entonces hoy tenemos todos los juguetes. Así que sí, esto se llama La Raíz y ya volvemos. Es la raíz. La raíz del pueblo, esa es la raíz. Son las 4:30 y estamos al aire desde la cabina de la radio de la Casa de la Cultura en compañía de Karina Clavijo. Con ella estamos, además de deleitándonos con su tema musical que acabamos de escuchar, que se llama La Raíz, conversando también sobre el papel que ha tenido, digamos, las expresiones artísticas cuando se ha demandado la solidaridad en asuntos como los del terremoto, por ejemplo. Y bueno, estábamos comentando que hoy en la noche se va a estar realizando un festival artístico justo en beneficio o a partir de la preocupación de asuntos que a veces no se toman muy en cuenta, como son la violencia de género en las zonas de desastre, ¿no? Entonces, ¿tú nos puedes comentar un poco cómo percibes también este asunto respecto al terremoto, por ejemplo? ¿Has conocido alguna cosa? Bueno, sí, obviamente tengo muchas amistades que están justamente afectadas, ¿no? Entendamos que en Muisne, por ejemplo, se han caído un montón de casas, entonces la gente realmente está en una situación muy complicada. Por ejemplo, hace 15 días que no tienen agua. Entonces, esas son cosas que son muy difíciles de sobrellevar. A pesar de que se supone que esta situación del terremoto normaliza ciertas cosas, es indignante, es terrible la situación que ellos están que están viviendo, ¿no? Entonces, esta solidaridad, como nosotros habíamos dicho, se presentó de una manera muy fuerte al principio, ¿no? Cuando fue al día siguiente del terremoto. Pero hay que entender que esto no es un proceso, es un proceso largo que en el que tenemos que estar nosotros todavía pendientes de cómo ayudar, ¿no? Claro, de reconstrucción no solo de las casas, sino del tejido social, de las relaciones, de la cotidianidad. Quisiéramos que nos cuentes un poco sobre tu compromiso, un poquito profundizando, que ya lo dijiste de alguna manera, con el compromiso social, pero más específicamente con el tema de la violencia de género. Si has tenido algunas colaboraciones o vinculaciones con movimientos de mujeres, con colectivos que trabajan este tema desde lo musical. Claro que sí, obviamente hay muchos colectivos acá en Quito, ¿no? Muchas redes de mujeres, y bueno, hay que entender que existe una violencia solapada. El feminicidio está presente en todos los ámbitos de la sociedad, en todos los estratos y en todas las ciudades. Está por ahí se hizo un estudio, una investigación de que de cada 10 mujeres, 6 mujeres sufren una violencia en su vida, ya sea esta psicológica, física o sexual. Entonces es un promedio bastante alto, ¿no? También hay que entender muchas cosas, muchos atropellos que se ven todos los días. O sea, si tú revisas nomás las noticias diariamente, encuentras crímenes y todos asociados justamente a este concepto que es la violencia de género. Para nombrar casos conocidos, bueno, está obviamente uno de los más suscitados, que fue este de Karina del Pozo. Está esta otra mujer que era de Guayaquil, que le cortaron los brazos del marido por celos. Hay el mismo tema de Sharon, la hechicera, que murió justamente víctima de este tipo de atropellos. Entonces, vemos que esta es una cuestión cotidiana, y si tú revisas los diarios, por ejemplo, ahora están en una de las chicas de Susana Godoy, que estaba justamente con el caso de la impunidad de esta niña que murió víctima de una violación, la estrangularon en su escuelita, y entonces esto, y aparentemente, bueno, pues no se sabe bien cómo es el caso, están en las investigaciones, haciéndole una tercera autopsia, ¿no? Lo que significa no solamente una violencia, porque además te topas con esta violencia en sí, que es la que se genera a partir de una violación o de una violencia sexual, pero más allá de eso, también la violencia que está sufriendo, por ejemplo, la madre en este momento, ¿no? Porque es como que la indignación que se tiene de cómo estos temas son tratados no como un acto, no sé, ¿no?, delictivo frente a otras cuestiones. O sea, se justifican ciertas cosas, ¿no? Dicen, por ejemplo, en el caso de esta niña, estaban diciendo que no, que la niña se había muerto de una muerte natural, y obviamente el colegio trata de liberarse de cualquier responsabilidad. Entonces, como que tenemos que tener una conciencia de que existe un problema muy grande en nuestra sociedad, ¿no? Y esto tiene que partir desde las escuelas. Tenemos que cambiar la mentalidad, tenemos que cambiar este tabú, tenemos que enseñar a la gente a cuidarse, sobre todo a las chicas, y también a los chicos, ¿no?, a protegerse también, porque esto es algo muy importante, ¿no? aparte de no solamente las relaciones, o sea, los tabús que se crean en relación, por ejemplo, a la sexualidad, ¿no? Entonces, son muchas cosas en las que se debe trabajar, y gracias a Dios los colectivos de mujeres pues han hecho un gran esfuerzo, una gran labor, y a esto se han sumado muchos artistas que también tienen esa preocupación, ¿no? Entonces yo creo que también es un tema muy importante de tratar, y siempre estamos con estos riesgos. Es lamentable que muchas mujeres tengan que... Yo no había tenido esta conciencia de que cuando tú te levantas y eres mujer, tienes todo el tiempo estás caminando, inclusive por la calle, con un poquito de precaución, ¿no? Y esto es una cuestión que se nos ha metido como algo que es normal y no debería serlo, no debería ser así. Entonces, creo que tenemos muchísimo que trabajar todavía en cuanto a la no solo consecución de derechos, porque ya tenemos unos mismos derechos en teoría. En la práctica creo que podemos avanzar muchas cosas. Debemos crear una conciencia entre hombres y mujeres de un respeto, como te decía. Y justamente el evento de hoy es para eso, para recaudar alguna ayuda para enviar allá y prevenir la violencia sexual allá. Está esta campaña del Pita Fuerte, que consiste en proporcionarles unos pitos a los niños, a las niñas, y en el caso de que haya alguna amenaza de violación, alguna situación de peligro, ellas puedan defenderse, al menos haciendo este ruido y, bueno, visibilizando, ¿no? Simbólicamente al menos va haciéndose poder eso, ese tema de que tiene un pito y, bueno, algo se puede hacer. Entonces, no sé si de pronto tú has tenido la oportunidad de viajar para allá y de pronto verlo como más de cerca lo que está ocurriendo. Bueno, sí, obviamente, como te digo, hay estos refugios, ¿no? Entonces la gente está, de todas maneras, o sea, imagínate, ya el contexto mismo es violento, ¿no? El mismo hecho de no tener tu hogar, de no tener tu casa, de estar enfrentado a otras cuestiones fuertes. La intimidad es una cuestión también muy difícil, ¿no? O sea, imagínate, o sea, uno tiene que entender que es un contexto y una situación no favorable, ¿no? Para las familias, para las parejas, para en general, ¿no? O sea, para las relaciones. Si a veces tú cuando está alguien invadiendo tu casa, dices que se queda un huésped demasiado tiempo, ¿no? Te visita demasiado largo, ya como que te molesta, ¿no? Entonces imagínate lo que es convivir con gente que de una u otra manera son tu comunidad, pero también son extraños, ¿no? Entonces es un poco difícil, hay que entender también eso. Por supuesto. A veces se suele entender como algo que está muy fuera de lugar cuando se habla de armar kits de ayuda o tener igual un kit o una preparación para enfrentar los desastres. Suena muy raro que se incluya un preservativo, por ejemplo. Y esto también es algo que queremos visibilizar también, porque en el sentido común a veces se suele decir que cuando pasan estas desgracias, ¿cómo se va a estar pensando, no sé, en relaciones sexuales y cosas así? Y de alguna forma el ocultar eso también, digamos, apoya a ocultar la existencia de lo que mencionábamos cuando comenzamos el programa del día de hoy. A partir de una lógica de una relación de poder, que se den como favores sexuales y cosas así en estos espacios y en estas situaciones, ¿no? Entonces, lo que queremos nosotros es visibilizar eso, ¿no? Visibilizar la sexualidad como algo sumamente cotidiano también, que incluso en momentos como estos está pasando. Y que también se pueden hacer ejercicio de poderes en este sentido, ¿no? Es algo que queremos visibilizar también. Es así que nosotras conscientes de toda esta situación terrible que están viviendo nuestros hermanos, en la que se perdió no solo sus viviendas, no solo sus negocios, sus fuentes de trabajo, sino y sus historias de vida, sus proyectos, y pues todo el entramado de redes que existía entre ellos y que se reconfiguran debido a esta situación. Pero bueno, la solidaridad existe, somos pueblos que se han mantenido vivos, se han mantenido unidos, y el papel del arte, la música, que existe y está en todo lado, haciendo la más noble de sus tareas, que es pues deleitando, pero también haciendo algo concreto. Le agradecemos a Karina por estar aquí, por compartirnos su visión y toda la riqueza de su arte, de su historia. Así que no se olviden de ir hoy al concierto de Ubuntu y de Karina. Rapidito así, Cari, para que le invites a la gente al evento de hoy noche. Bueno, sí, bueno. Ya poniéndonos un poquito más alegres, porque también eso es lo lindo de la música, ¿no? Que también te cura y te motiva. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser muy bailable, va a ser con marimba. Y hablando un poquito de lo que tú decías también, es importante también el rescate, no solamente de eso, sino hay los valores. Hay muchos de los cantores, de las cantoras que están allá también en riesgo. Si ellos se mueren, hay que entender que se está muriendo un patrimonio vivo, ¿no? Que son nuestra música, nuestras tradiciones. Entonces también eso es importante, como crear esa conciencia. En mi caso, pues es para mí muy importante un poquito fortalecer también este concepto. Y por otro lado, bueno, vamos a estar ahí, como les decía, con un gran decimero que es Limber Nazareno, de quien vamos a aprender muchísimo de su cultura, que es maravillosa. Y vamos a tener música de marimba bailable, así que Ubuntu estará Kevin Santos, que es uno de los talentos así últimos del Ecuador de los marimberos. Y bueno, van a haber cosas bien divertidas, así que la gente que nos esté acompañando, pues bienvenidos. Apenas el aporte de $5 es en el Café Democrático, que queda en Alizardo García, si no me equivoco, sí, y Diego del Magro, ¿no? Entonces estaremos ahí en la esquinita, es una esquina del sabor, como se dice, donde se dan conciertos muy divertidos. Está el Afro Colombian, está, bueno, la salsa siempre. Entonces estaremos siempre presentándonos por allá con mucha alegría. Muchísimas gracias. Buenísimo, Karina, que nos hayas podido acompañar y también compartirnos tus opiniones y percepciones. Y gracias también por colaborarnos con este tipo de actividades. Seguro, a mí me encanta. Sí, estamos llegando al final del programa del día de hoy. Recuerden que nos pueden escuchar el próximo jueves por la misma radio a la misma hora. Yo soy David. Yo soy Freddy, les agradecemos por todo, gracias a Dani en los controles y bueno, hasta la próxima semana. Sí.